fallado, como me he esforzado. Mucho me ha costado lo que contaré. No lo tuve todo, no hubo cuna de oro. Y gracias a eso más me motivé. De un porte calmado, siempre relajado. Si salen problemas, los sabía atender. Prende su cigarro, cerebro activado. Voy verificando taller por taller. En mi jet privado me voy a Las Vegas. También la disfruto, no todo es trabajo. Paso buenos ratos, si es con la familia. Me da mucho gusto poder abrazarlo. Por ellos soy todo, por ellos le atoro y seguimos sumando. Y pura fuerza rígida, compa Jesús. Otro pedo llegó. Y así suena, marca registra. Pocas amistades, muy pocos son leales. Tengo buen olfato para detectarlo. Tengo un buen compadre, pero está guardado. Sabe bien que firmes, aquí lo esperamos. Ando negociando, feria generando. No somos de envidia, no más trabajamos. Sé de dónde vengo, sé bien lo que tengo. Trato igual a todos, no ando criticando. Acá en California ando radicando. Rama de la buena solemos sembrar. Soy muy buen amigo, los que andan conmigo saben bien que el pico es pura calidad. De pocos amigos, porque en poca gente yo suelo confiar. A huevo bien. Pura fuerza régida, pariente. Arriba la mafia de la calle bien. Y así suena la marca. Registra.